que nos cuesta estar cómodos en nuestras ancas, en nuestros asientos, porque se nos pegotea el respaldo de la silla, sentimos ese contacto pegajoso, incómodo del plástico. Pero bueno, nuestro Dios en su misericordia dice la palabra que tiene lo mejor para nosotros. ¿Usted cree eso? ¿Podés creer eso, que Dios tiene lo mejor para tu vida? Si hasta aquí no lo pensaste, si hasta aquí no lo creíste, bueno, te animo, no por lo que yo diga, lo que la palabra de Dios dice, de que Dios conoce y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. No lo que queremos, tampoco lo que necesitamos, sino lo que nos conviene. Porque a veces hay cosas que nos gustaría tener, pero no son las que nos convienen. Y hay cosas que necesitamos, pero no son prioritarias, no son lo más importante en nuestra vida. Pero las cosas necesarias, bueno, son aquellas cosas que Dios quiere proveer a sus hijos, que Dios quiere proveer a cada uno de nosotros. Qué buen momento para saludarlos. No sé si lo hicieron. Yo llegué unos minutos después. Pero bueno, puedo alegrarme viendo algunas caras nuevas. Algunas caras que estaban de vacaciones y que han vuelto, por la gracia de Dios. Hermanos, personas que nos están visitando, nos están acompañando en esta tarde. Y que bueno, si ustedes recuerdan, un par de domingos atrás orábamos para que cada una de estas sillas que estaban vacías estén cumpliendo la función que corresponde, sosteniendo a una persona. Y por la gracia de Dios hoy estábamos un poquito más crecido es el número. Algunos hermanos que han vuelto y otros que nos están visitando. ¿Quién nos visita por primera vez en esta noche? Allí, unas familias, ¿sí? Son de aquí cerca o andan de paseo. De acá a la zona, del barrio. Bueno, muy bienvenidos. El Señor les bendiga. Por allí de atrás también otra manito levantada. Ya la primera vez que venís, son de aquí del barrio. También el barrio. Bueno, sean bienvenidos. Oramos siempre, miércoles tras miércoles o domingo, rogamos por nuestros vecinos y en buena hora, porque todos necesitamos del amor y de la gracia de Dios. Y aquellos hermanos que han vuelto de sus vacaciones, bueno, bienvenidos también. Los extrañábamos. Y seguramente que vinieron con los bolsos llenos de regalos, de recuerdos para compartir. Bueno, después veremos qué nos traen para compartir. Pero qué bueno que hayan traído sus propias vidas para dar testimonio de la gracia de Dios, de esa fidelidad de Dios que los cuidó mientras estuvieron de vacaciones. Algunos estamos tratando de armar el bolso todavía, no estamos muy decididos, y algunos están decididos, pero bueno, a veces no tenemos tiempo. Bueno, Dios proveerá para cada una de esas necesidades. La última estrofa de esta alabanza que compartíamos recién, hablaba de, bueno, de una situación muy especial, hablaba de un desprendimiento, hablaba de un homenaje también, producto de ese desprendimiento. Gracias, amigo. Hablaba de una entrega, había de un despojo, hablaba de un dejar. ¿Recuerda cuál era la última estrofa de la alabanza que cantábamos? ¿Qué decía? Decía algo muy especial, muy particular. Dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros pronunciemos, todo lo que digamos, bueno o malo, bueno, sobre eso vamos a ser juzgados. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice de que cantemos en el Espíritu, que lo hagamos con gozo, con alegría, con fervorosidad, pero también que lo hagamos con entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que cantamos son promesas que estoy diciendo. Y si esas promesas después no estoy dispuesto a cumplirlas por diferentes motivos, ¿cómo le llamamos a una persona que promete algo y lo cumple? ¿Cómo le dirías, David, a una persona que te promete algo y después no te cumple? ¿Eh? Mentiroso, y es generoso con su calificativo. ¿Cómo le dirías vos, Luis, a una persona que te promete algo y después no cumple? Además de mentiroso. Falto de palabra. Bueno, qué amoroso que es el hermano. Falto de palabra. Está bien. Mentiroso, falto de palabra. Seguramente a usted se le ocurre algún otro adjetivo para decirle a esta persona, otro calificativo. traidor. Bueno, nos vamos poniendo un poquito más pesadito, ¿no? Las municiones más gruesas están viniendo. Bueno, un montón de adjetivos podríamos reservarnos para una persona que promete y no cumple. Lo mismo la persona a la cual nosotros les prometemos y no les cumplimos, también tendría sus calificativos para con nosotros. Vuelvo a la primera pregunta. ¿Qué decía la última línea de la alabanza que cantábamos? ¿Ojito? Que sea un perfume a tus pies. ¿Qué cosa iba a ser un perfume a los pies? ¿Nilda? Nuestras vidas. No era la vida que tengo al lado, el que está atrás o el que está adelante, tampoco la del pastor o algún líder, era mi vida. Ya que mi vida sea, ¿qué cosa? Como un perfume a tus pies. Y no estaba hablando del Veritas, del Dr. Scholl o algo eso que usamos para los pies. La poesía está tomada de un pasaje bíblico. Cuando aquella mujer dice que en una reunión muy especial, muy particular, derramó el contenido de un perfume costosísimo, ¿para qué? Para enjugar los pies de nuestro Señor. Dice que lo secaba con sus cabellos. Dice que valía como 300 denarios, era una fortuna lo que salía ese perfume. Por eso decía de que esa alabanza, o esa parte al menos, habla de un desprendimiento, habla de un despojo, de un renunciamiento. ¿A qué renuncio? Y bueno, renuncio a un montón de cosas que podría haber hecho con ese dinero, pero por amor a mi Señor se lo ofrendo a Él. ¿Cómo estará nuestra vida? No estoy preguntando cuánto consideramos que vale nuestra vida, porque cada uno puede tener un concepto diferente y siempre nos equivocaríamos, porque yo puedo pensar que valgo mucho, quizás no valgo tanto, y otro puede pensar que no vale nada y vale mucho. O sea que nos podríamos equivocar si nos ponemos precio a nosotros mismos, pero para Dios somos preciosos tesoros. Tanto valemos, tanto vales vos, tanto valgo yo, que entregó su vida allí en el Calvario. O sea que nuestra vida es de mucho valor. Que nuestra vida realmente sea, como decía esta poesía, una entrega, un despojo, un renunciamiento, un dejar un montón de cosas para cumplir lo primario: mi servicio, mi adoración, mi alabanza, mi entrega al Todopoderoso. Los animo a que podamos compartir en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, un pasaje bastante conocido, o al menos el contenido de este pasaje, habla sobre una situación bastante conocida. Y en medio de esa situación quisiera que enfoquemos un poquito nuestra atención. El pasaje comienza en el versículo 16 del capítulo 19 y habla sobre el joven rico. Bueno, quisiera que estemos meditando sobre la segunda parte de este contenido, ya casi promediando este capítulo, del versículo 24 en adelante, si quieren, después pueden leer desde el versículo 16 para tener un mejor contexto, pero creo que es más que conocida la situación del joven rico. A continuación de este relato, versículo 24, dice que, bueno, algunos de los discípulos, de los seguidores de Jesús, que estaban cerca de él, que estaban escuchando lo que Jesús decía, bueno, se asombraron por los dichos del Señor, se asombraron, casi quedaron un poco sorprendidos con lo que el Señor decía. Y bueno, entre ellos mismos reflexiona, y hay uno, como siempre, Pedro, que toma la voz y habla por el resto. Dice así: Versículo 23 en adelante, nos enganchamos con el contexto anterior. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: entonces Jesús dijo a su discípulo: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta declaración, estas palabras, sorprendió mucho a sus discípulos. Y dice que sorprendidos ahí, se miraban unos a otros, me imagino esa situación. Verso 27 dice: entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Alguien tiene la versión internacional en este momento? ¿No? Bueno, no importa. En la versión en la nueva versión internacional, las palabras de Pedro suenan un poco más insolentes todavía. Si aquí nos parece un tanto descarado la pregunta de Pedro, bueno, en la nueva versión internacional aparece más descarado, más atrevido, más interesado en esta pregunta tan simple que Pedro hace. ¿Qué pues tendremos? En la versión internacional dice: ¿qué pues ganaremos? ¿Qué tendremos de ganancia en seguirte? Y mis hermanos, creo que no solamente a Pedro se le ocurre este tipo de preguntas. Creo que en nuestro día también muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿qué consigo? ¿Qué voy a alcanzar? ¿Qué voy a tener de seguir a Jesucristo? Bueno, a lo largo de toda la Biblia encontramos personajes que siguieron a Jesucristo sin importarle lo que iban a obtener. De hecho, fueron muy bendecidos. Estoy adelantándome un poco o dando respuesta al mismo mensaje, pero bueno, ese es el propósito, es compartir y estar encontrando para cada uno de nosotros la respuesta que corresponde a esta pregunta de Pedro. Por ejemplo, algunos personajes de la Biblia que tuvieron que dejar algo para alcanzar otras cosas, las encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Yo marqué algunas, esto no es una lista exhaustiva ni completa. Usted puede agregar los personajes que encuentre, que se acuerde o que el Señor le vaya a mostrar. Yo solamente marqué algunos. Por ejemplo, Abraham. Abraham tuvo que dejar todo. Tuvo que dejar su país, tuvo que dejar sus bienes, tuvo que dejar su parentela. ¿Para qué? Bueno, para empezar a caminar sin saber a dónde iba. Pero por seguir al Señor, por seguir el llamado de Dios, dice que hubo un desprendimiento, tuvo que dejar. Y dejó atrás su vida para comenzar a transitar una senda que no conocía, un lugar incierto que no sabía con qué se iba a encontrar. Otro que tuvo que dejar cosas que valoraba mucho, cosas de mucha estima, de mucho valor para sí, fue Jacob. ¿Qué tuvo que dejar Jacob? Algo que él adoraba. ¿Qué tuvo que dejar? Tuvo que dejar a su madre. ¿Recuerdan el pleito que hubo con Isaac entre Jacob y Esaú? Bueno, lo más que él quería era su madre, tenía adoración con su madre y su madre con su hijo. Y tuvo que dejar su tierra, su tienda, su comodidad, dejar a su madre, porque tenía un llamamiento, tenía un anhelo en su corazón. ¿Cuál era el anhelo de Jacob? ¿Cómo comenzó la disputa? Quería la primogenitura. Él anhelaba representar su tribu, él quería ser el señor de su tribu. Él tenía entendido el llamamiento y bueno, era algo de mucho valor para él, pero por un error humano tuvo que dejar lo que más quería, ese anhelo que tenía y también algo muy, un afecto muy, muy personal, que era el amor a su madre, pero tuvo que dejarlo. Otro que tuvo que renunciar a sus anhelos, a sus riquezas, a sus comodidades, fue José. Algo similar a Jacob, tuvo que dejar el favor, la comodidad, el privilegio que su padre tenía hacia él. Quizás no lo dejó por su propia voluntad, pero cuando estaba junto a su padre lo envía a otro lugar a ver al rebaño y a ver a sus hermanos, tuvo que dejar la comodidad, ir a ver qué pasaba con sus hermanos y el rebaño, y sus hermanos lo metieron a la bolsa y lo exportaron a Egipto. Tuvo que desprenderse también. Otro que tuvo que dejar cosas de lado fue el mismo Moisés. Dejó la gloria del palacio, dejó la riqueza, las comodidades, siendo hijo del faraón, era el futuro heredero, tuvo que renunciar todo eso para irse al desierto. No dejó dos o tres cositas sueltas por ahí, dejó todo el futuro de su vida, pero bueno, tenía un llamamiento y por ese llamamiento pagó el precio que correspondía. Otro que dejó cosas de lado, bueno, fueron Pedro, Andrés, Juan, Jacobo. ¿Qué dejaron estos muchachos? ¿Qué dejaron? Dejaron no solamente el trabajo, porque dejar el trabajo es fácil, dejaron su empresa. Dice que su padre tenía buque de pesca, tenía jornaleros, o sea que no eran improvisados, no tenían una canoita, era una empresa pesquera. Tuvieron que dejar su futuro también. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, muchachos, síganme. Tuvieron que renunciar. Bueno, renunciaron y siguieron a Jesús. Otro que tuvo que desprenderse y dejar cosas de lado fue Simón el Cananista. Quizás no fue tanto la fortuna, o no sabemos si tenía o no fortuna, pero bueno, tenía algo que para él era de muchísimo valor, que era su ideología. Era un revolucionario, Simón el Cananista, no Simón Pedro, ¿eh? Y un cananista de aquella época era como, no sé, un montonero de nuestra época, era un revolucionario, era el que peleaba con su ideología y con las armas contra el Imperio Romano. Tuvo que renunciar a esa ideología para seguir a Jesús. ¿Qué otro de los discípulos ustedes recuerdan que haya dejado algo importante por seguir a Jesús? Mateo, por ejemplo. ¿Qué dejó Mateo? La bolsa de los tributos. ¿Y qué dice? Que tenía muchísimo dinero, que tenía fortuna, manejaba. Sin embargo, tuvo que dejar de lado su fortuna para seguir a Jesús. ¿Qué otro discípulo recuerda usted de que haya dejado algo? ¿Qué dejó Lucas, por ejemplo? ¿A qué tuvo que renunciar Lucas para seguir a Jesús? Tuvo que renunciar a su profesión, era doctor, era un médico. Tenía una proyección de vida, un futuro, su riqueza, la conformación de su familia, un montón de anhelos, de proyectos. Tuvo que dejar su profesión para seguir a Jesús. ¿Qué dejó Pablo? Bueno, Pablo es muestra de que se despojó de todo, ¿verdad? Y podríamos seguir con una lista interminable de personas, hombres, mujeres, que han dejado cosas muy importantes para seguir a Jesús. Pedro, vuelvo al pasaje, Pedro dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Si bien es cierto que parte del verso 28 corresponde solamente a los 12 apóstoles, porque ninguno de nosotros vamos a estar puesto sobre las tribus, sino los apóstoles, que hace referencia, bien es cierto también, verso 29 dice, y cualquiera que haya dejado, y presenta la lista que usted tiene en su Biblia, también recibiremos algo. Ahora, hablábamos de estos personajes de recién que dice que dejaron grandes cosas. Cosas importantes como riquezas, como familiares, como su tierra, como profesión. Pregunto, ¿qué hemos dejado nosotros por seguir a Jesús? ¿Ha dejado algo por seguir a Jesús? Seguramente que sí. O no, no sé, yo no conozco lo que usted ha dejado por seguir a Jesús. Bueno, usted me puede decir, bueno, sí, yo dejé a Jesús, por seguir a Jesús dejé los vicios. Y hace bien. Por seguir a Jesús dejé la quinela, o el casino, o el loto, o el 15. Y está bien. Pero eso no lo hizo por seguir a Jesús. Eso es lo que le conviene y lo que usted sabe y yo sé que está mal. Eso no lo hacemos por seguir a Jesús. Lo hacemos por una conveniencia. Yo dejé la bebida por seguir a Jesús. Dejé el cigarrillo por seguir a Jesús. Pero eso es lo que necesito hacer sin conocer a Jesús. Porque hay muchas personas que dejan los vicios sin conocer a Jesús. Y no lo hacen por seguir a Jesús. O sea que hay cosas que a veces confundimos, que dejamos de lado por seguir a Jesús, y no es precisamente por seguir a Jesús. Son cosas que necesitamos dejar de lado. Entonces no hay mérito en ello, porque ya hay un beneficio. Si yo sé que de seguir fumando, de seguir tomando, o de seguir consumiendo alguna sustancia, me estoy arruinando y me estoy achicando la cantidad de años y la calidad de vida que tengo, bueno, hay un beneficio personal. No lo estoy haciendo por seguir a Jesús. ¿Qué otras cosas podemos decir que dejamos por seguir a Jesús? Bueno, quizás dejamos de lado algunos sentimientos desencontrados que teníamos. Y está bien que lo hicimos. Si lo hicimos en el nombre de Jesús está muy bien. Pero es lo que debíamos haber hecho. O es lo que tendríamos que hacer si todavía no lo hicimos. Decíamos al comienzo que dejar algo, despojarse de algo, hay un costo, hay un sacrificio, hay una entrega. En cierta manera hay una pérdida. Visto desde la óptica humana, para seguir a Jesús. Comenzamos diciendo que esta mujer se despojó de una fortuna que tenía en sus manos en un acto de adoración, en un acto de humildad, en un acto de amor, en un acto sencillo. Pero 300 denarios era una fortuna. Era el sueldo de un año aproximadamente. ¿Qué dejamos de valor nosotros por seguir a Jesús? Bueno, quizás nos damos cuenta que o todavía no dejamos nada, o lo que dejamos no es algo de valor. No estoy quitando mérito a lo que dejamos. Estoy tratando de que reflexionemos qué cosas de importancia y de valor dejamos o tendríamos que dejar por seguir a Jesús. Porque el pasaje es más que claro. Jesús le dice, arrancamos en el verso 27 con la pregunta de Pedro. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Bueno, muchas veces pensamos que el Evangelio es un negocio. Dejo esto para alcanzar aquello. Dejo esto otro para alcanzar tal cosa. Allá en la casa grande que vamos a visitar a los muchachos, bueno, ellos piensan, algunos de ellos, de que por venir a un pabellón evangélico, un pabellón cristiano, la pena que les corresponde se va a achicar milagrosamente. Esperan 10 años de sentencia y piensan que por venir al pabellón, o agarrar la Biblia, o orar, o cantar un rato, en la semana que viene se van a libertar. Se engañan a sí mismos, Dios no promete eso. No puedo tratar de hacer negocios con Dios de esta forma al menos. Por supuesto que hacer negocio con Dios es lo mejor que nos puede pasar, pero conforme a los negocios que Él quiere. Por eso Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. En los negocios de Dios, en los negocios de papá, nos conviene estar. Pero los negocios que los haga el Señor con nosotros, y no tratemos nosotros de hacer negocios con el Señor, que no es lo correcto. Muchas veces Criticamos a aquellas personas que hacen promesa a una escultura o a una imagen, porque, bueno, evidentemente hay una connotación de interés. Te prometo tal cosa, pero si vos me das la otra. Te prendo la vela si vos cumplís con tal cosa. Te hago el cartelito si vos me das tal otra. Y lo vemos todos los días. En la calle está lleno de cartelitos que dice gracias fulano por los favores recibidos. O sea que es un trueque. Me das algo, yo te doy otro. Bueno, es lo mismo que dijo Pedro. Dijo, está bien, nosotros que vamos a seguir. Mirá, dejamos las redes, dejamos nuestra profesión, dejamos la empresa. Pero ¿qué vamos a tener con al lado tuyo? Y a veces quizás nosotros pensemos lo mismo. ¿Qué voy a tener al lado del Señor? Está bien, yo dejo tal cosa. Pero ¿qué voy a tener al lado del Señor? Y cuando pasa el tiempo nos desilusionamos porque no vemos riqueza, no vemos cosas fabulosas que estén pasando en nuestra vida. Bueno, quizás sería tiempo para replantearnos qué tipo de negocios estamos haciendo con el Señor. Este sentir de despojarnos, este sentir de dejar cosas de lado para seguir en pos de otra, bueno, es casi algo común en todo ser humano. No podemos hacer todas las cosas a la vez. Tenemos que hacer las cosas que corresponden, las necesarias, y por lo general hay cambios. O tendría que haber cambios. Si yo dejo este hábito, y evidentemente mi vida va a cambiar, porque va a tener otra costumbre, otro hábito. Hasta nuestro rostro cambia. Hasta nuestro estado anímico cambia cuando estamos haciendo lo que corresponde a los ojos de Dios. La pregunta era, ¿qué cosa hemos dejado nosotros por seguir a Jesús? Bueno, como decía al principio, podemos quizás tener una lista de cosas que hemos dejado. Y está bien. No está mal. Pero digo, ¿cuántas cosas más falta que dejemos para poder seguir a Jesús con mayor libertad? Seguramente que también vamos a encontrar una lista. Y quizás más extensa que la primera. Me pasa a mí. Quizás uno dice, bueno, yo dejé cosas. ¿Qué cosas hemos dejado? Por ejemplo. Bueno, uno puede decir, yo dejé mi peluche. Sin mi peluche yo no duermo. Y lo dejé. Ya soy hombre. Dejé mi peluche. Está bien si dejaste el peluche o si dejaste la Barbie. Porque ya sos una señorita y ya no necesitas la Barbie. Es un signo de madurez. Es un signo de cambio. Pero eso no significa haber renunciado a algo para seguir a Jesús. Y bueno, con otros nombres, con otras características, pero muchas veces las cosas que hemos dejado es muy parecida a la que acabo de mencionar. Un peluche o la Barbie. Bueno, Dios espera más cosas. Dios espera muchas cosas más importantes que dejemos de lado. No para beneficio de Él, obviamente, porque Dios no necesita ni mi sacrificio ni el tuyo. Dios espera que la dejemos para nuestro propio bien, para que podamos continuar, para que podamos crecer. Y no es fácil despojarse. No estoy hablando de sencillez, no estoy diciendo de que sea fácil, de que la hago de taquito, no. Justamente, si las retengo es porque son cosas de valor. Si las estoy reteniendo a ese sentimiento, a ese perdón, a esa disculpa o a esa deuda, es porque me cuesta. En una oportunidad tenía un anhelo y comencé un emprendimiento porque quería alcanzar algo y con esfuerzo, con picaduras, con mucha fiebre con las picaduras, comencé con dos colmenitas y bueno, llegué hasta tener hasta 36 colmenas porque quería comprarme mi vehículo, no tenía vehículo y quería comprarme un vehículo. Y fueron 2 años, 3 años de trabajo, de muchas picaduras, de mucho esfuerzo. Y cuando consigo vender las colmenas para comprar mi cochecito, resulta que me estafan y no me pagan. Tenía los documentos firmados, tenía el acuerdo de la otra parte, pero me dio X cantidad de dinero y no me pagó. Y allá fue mi cochecito. Y un día me preguntó el pastor qué me pasaba, me notaba triste seguramente, o algo vio en mí que me llamó la atención. Bueno, le comenté lo que había pasado. Como él también ha incursionado en la apicultura, entendió el trabajo, el costo, el sacrificio del trabajo. Y dijo, bueno, yo me voy a poner en contacto con tal persona, la que tenía la deuda, y bueno, vamos a llegar a un arreglo, porque supuestamente la persona es creyente también. Y fuimos a ver a la persona. Y cuando fuimos nos encontramos que estaba acompañado de otras personas. Y la postura era la misma, se negó a pagar. Cortamos la conversación, pues no daba para más, y el pastor me dice, bueno, acá hay dos posibilidades, hay dos caminos. El legal, contratar a un abogado y hacer el juicio, porque está la documentación, o esperar en el Señor. ¿Cuál era más fácil? Contratar a un abogado, obviamente. Y eso es lo primero que yo pensé. Pero bueno, del lugar donde estábamos hasta que llegué a mi casa me di cuenta que no era la forma correcta. Entonces me quedaba el plan B, dejarlo todo en la mano del Señor. Y dejarlo en la mano del Señor trae como resultado que sin ningún esfuerzo pude comprarme un 0 kilómetro. No estoy hablando de lo material, mis hermanos. Estoy hablando con un ejemplo material de lo que, de las bendiciones que Dios tiene reservada cuando nos despojamos de algo. Porque para renunciar no me fue fácil. Como seguramente no es fácil para vos renunciar a eso que te está pasando, a eso que te está atormentando, a eso que te tiene atado, sujeto y que te impide caminar con Jesús. Seguro que no es fácil. Pero es mucho más fácil cuando lo entregamos en la mano del Señor. Se acabó la lucha. Cuando yo dije, bueno, renuncio a esto, esto no es mío. Si ya no es mío, no hay deuda. Y si no hay deuda, dejo de hacerme mala sangre. Porque ya había perdido, no digo que había perdido el sueño, porque gracias a Dios me acuesto y duermo en paz, pero sí que me preocupaba. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace mejor de lo que uno puede esperar. Yo me conformaba con comprar un cochecito usado y Dios me sorprendió con algo mucho mejor. Dios quiere sorprenderte con algo mucho mejor, pero vas a tener que desprenderte. Vas a tener que dejar de lado aquello que está impidiendo. Podríamos decir, bueno, las cosas que tendría que dejar. ¿Qué cosas tendrías que dejar? No me contestes a mí, pero hacete esta pregunta. ¿Qué cosas tendría que dejar? Te felicito y Dios se alegra y se goza en las que ya dejamos. ¿Pero qué cosas tendríamos que dejar? ¿Te preguntaste? ¿Te hiciste esta pregunta alguna vez? Bueno, hoy casi no que te estoy obligando, pero le estamos planteando esta realidad. ¿Qué cosas tengo que dejar para salir a Jesús? Bueno, es probable que nos encontremos nuevamente con un listado parecido: vicio, mala costumbre, sentimiento desencontrado, emociones descontroladas, pasiones desordenadas. Bueno, habrá un montón de cosas en esa lista. Pero si no hacemos la lista, nunca la vamos a dejar. Es cuando vamos al supermercado, normalmente hacemos la lista de las cosas que hay que comprar. Cuando no hacemos la lista, nos estamos olvidando la mitad de las cosas. Y hay que volver a ir al supermercado. Pero cuando vamos con la lista, normalmente compramos todo lo que está en la lista. Bueno, ¿por qué no hacemos una lista de las cosas que tenemos que renunciar? De las cosas que tenemos que despojarnos. De las cosas que tenemos que dejar para seguir en pos de Jesús. Sería una buena práctica que hiciésemos una lista. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11, nos va a ayudar a entender de qué cosas tendríamos que despojarnos si es que están en nosotros. Las pongo como ejemplo, no digo que en cada uno de nosotros estén las mismas situaciones. Seguramente que no, pero es probable que sí, que muchos de nosotros nos identifiquemos con este sentir de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Pablo dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mis hermanos, muchas veces nosotros hemos crecido y somos hombres y mujeres ya crecidos, pero seguimos comportándonos como niños, porque tenemos los mismos berrinches, porque tenemos los mismos caprichos, porque seguimos usando pañales, porque seguimos usando el chupete, y si me lo sacan lloro. ¿Cómo me estoy comportando? Como niño. Y no quiero ser grosero, pero a los niños hace falta cambiarle los pañales por algo natural. A veces nos comportamos como niños y hacemos las cosas de niños. Bueno, Pablo dice que es tiempo de dejar las cosas de niños, que vivamos una madurez en el Señor, que vivamos esa adultez biológica juntamente o paralelamente a nuestra madurez espiritual. Que no tengamos años de vicio, años porque sí, sino que seamos entendidos en la palabra de Dios, pero no solamente entendido en la palabra, sino entendido en la aplicación de esa palabra del Señor, para que ya no seamos más niños, para que podamos dejar las cosas que eran de niño y, bueno, vivir en el tiempo que nos corresponde. Esos sentimientos, esos vicios, esos hábitos, como decía, ¿no? ¿Se acuerdan de hasta hace poco, y creo que en algunos canales de aire todavía de cable lo siguen pasando, este programa infantil de un personaje chiquitito, colorado, con antenitas? ¿Cómo dice ese personaje? ¿Eh? Sí, ¿qué dice? Síganme lo bueno. No dice síganme todos. No dice síganme cualquiera. ¿Qué dice? Síganme lo bueno. O sea que lo demás, lo que no son buenos, no hace falta que me sigan. No los necesito. Es un poco el mensaje que dice, ¿no? Pues síganme lo bueno. Los demás, y no hace falta que me sigan. Bueno, Jesús no dice lo mismo. El llamado de Jesús es para todos nosotros, no solamente para los buenos. Justamente Jesús dice: no he venido a buscar al bueno, sino al pecador. Entonces, si Jesús dijese lo mismo, síganme lo bueno, y ninguno de nosotros podría seguir a Jesús. Porque ¿quién es bueno de nosotros? ¿O quién se considera bueno para seguir a Jesús? Entonces, seguimos a Jesús porque lo necesitamos. Si seguimos a Jesús, es el único que puede transformar lo que para nosotros es imposible. Podríamos agregar una tercera pregunta. La primera, decíamos, ¿qué hemos dejado por seguir a Cristo? La segunda pregunta, decíamos, ¿qué tendría que dejar para seguir a Cristo? Y la tercera pregunta que quisiera que reflexionemos es, ¿qué estoy dispuesto a dejar para seguir a Cristo? ¿Qué estás dispuesto, mi hermano, mi hermana, a dejar para seguir a Cristo? Las cosas que están mal hechas y que no son de nuestra conveniencia, es bueno que las dejemos para seguir a Cristo. Pero recordemos, son las que no hacen bien, las que necesitamos, las que es necesario que las dejemos. Pero hay otras cosas más que son necesarias que dejemos para seguir a Cristo. Quizás la comodidad. No estoy hablando de vivir en el desorden, en la miseria, ni cosas por el estilo. Estoy diciendo que a veces es necesario dejar un poco la comodidad del aire acondicionado, del plasma de 36 pulgadas, para comenzar a ocuparnos un poco más en las cosas del Señor. Quizás estés, uno dice, bueno, pero yo ni tengo un plasma, ni tengo aire acondicionado, pero seguramente tenés un PlayStation o una computadora y te pasa horas paviando, porque no es otra cosa que eso, lo edifica tu alma, lo edifica tu vida. ¿Y cuántas horas te pasas? No estoy del tiempo de los 10, 15 minutos que podés mirar tu correo electrónico o tu Facebook. Es un tema para otro día, pero el Facebook habla de un de un amor a sí mismo, de un narcisismo, que todo me tiene que ver, todo tengo, me tiene que conocer quién soy, qué hago, qué no hago. Es un tema para otro día. Digo, ¿cuánto tiempo pasamos haciendo estas prácticas? ¿No será que eso tengo que dejar para seguir a Cristo? Sí, soy el capo, los jueguitos me los conozco a todos, soy el más rápido, tengo los dedos electrónicos, tienen vida propia los dedos. Con el celular o con el chat. ¿Me hace mejor cristiano eso? Bueno, yo creo que no. Quizás, lo pongo como ejemplo nada más, quizás eso sea parte de lo que tenemos que comenzar a dejar para seguir a Cristo. Por eso decía, ¿qué estoy dispuesto a dejar? Porque si no estoy dispuesto a dejarlo, bueno, podemos estar filosofando 3 días seguidos, pero no vamos a llegar a ninguna parte. En una oportunidad, ya también en la Casa Grande, le charlábamos con una persona, un joven, entendía lo que era el Evangelio, reconocía los beneficios del Evangelio, reconocía también que le hacía bien el Evangelio, pero cuando llegó la hora de la verdad, dijo, ah, no, yo soy chorro. Mi viejo era chorro, mi abuelo era chorro, yo soy chorro y voy a morir siendo chorro. Entendía el Evangelio, se beneficiaba con el Evangelio, lo podía explicar al Evangelio porque hablaba a otros del Evangelio, pero no estaba dispuesto a dejar las cosas que le hacían mal para seguir a Cristo. Entonces, ¿de qué sirve eso? En otra oportunidad, aquí mismo entró una señora que revolucionó un poco el ambiente, muy maltrecha esta persona, oramos con ella, se fue mucho más aliviada, volvió en otra oportunidad, estuvo mejor, pudimos aconsejarla, pudimos hablarle del Evangelio. Dijo, ah, no, esto tengo que hacer, no, yo sigo con la mía, nunca más volvió. Por eso digo, ¿qué estás dispuesto a dejar por el Evangelio? Pues si no, no tiene sentido. ¿Qué estás dispuesto a dejar para seguir a Cristo? Bueno, ahí sí va a tener sentido. Porque esas cosas que vos sabés, que yo sé, que tenemos que dejar para seguir a Cristo, bueno, son las que nos impiden seguir a Cristo. Seguramente que cada uno de nosotros quiere seguir a Cristo. Seguramente que cada uno de nosotros quiere alcanzar los beneficios, como decía Pedro, el beneficio que le iba a traer para su vida de seguir a Cristo. Y es sano, es legítimo. Porque Jesús mismo lo promete. ¿Qué dice? Bueno, muchachos, estén confiados porque cualquiera que me siga, en esta vida, dice, tendrá 100 veces más. Y en la vida venidera, la vida eterna. ¿Qué se compara con la vida eterna? ¿Qué precio podemos poner en la vida eterna? Jesús dice en uno de sus relatos, dice que había un hombre necio que era más que rico, multimillonario, y que dijo, ah, una cosa haré, derribaré todos estos graneros, construiré más grandes todavía y mi riqueza van a ser mayores. Necio, dice. Esta noche te dirán tu alma, ¿de qué te servirán las riquezas? Ahora uno puede decir, bueno, pero yo no tengo ni 2 monedas. Bueno, yo tampoco, no soy rico, ni tengo riquezas. A veces lo que tengo es necedad, de no saber elegir o de no saber renunciar a las cosas que tengo que renunciar. Pide a Dios que no estés en ese listado. Que no estés en esta misma situación de esta persona necia, sino que tengas sabiduría para saber discernir y para saber tomar el compromiso de renunciar a esas cosas que están impidiendo seguir a Cristo. Y no solamente que impiden seguir a Cristo, impiden recibir los beneficios de poder seguir a Cristo. Es un privilegio, mis hermanos, servir a Cristo. Nos colma de favores, nos colma de su amor, nos colma de sus bienes. Pero mientras no lo sigamos, estamos retardando lo que él mismo nos dice. Digo nuevamente, ¿qué estoy dispuesto a dejar? No, eso que estás pensando no, a la vieja no hay que dejarla. Uno está pensando en dejar la vieja, no dejen la vieja. Y al viejo tampoco, ¿no? Porque por ahí le piden la mierda al viejo. No, esas cosas no. Las cosas hay que conservarlas. Porque hemos pactado delante de Dios que iba a ser hasta que la muerte nos separe. O quizás no están tan viejos y lo quieren dejar igual. Bueno, no, tampoco, eso no. No me refiero a esas cosas que hay que dejar. Esta palabra de Dios que nos anima, que nos fortalece, que nos alimenta. Esta palabra de Dios que trae bendición para nuestra vida. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No estamos hablando de perfección. Ni yo, ni cada uno de nosotros podemos decir que ya hemos alcanzado todas las demandas del Señor. Pero sí podemos decir, o sí podríamos decir, si es, has decidido en tu corazón hacerlo, como Pablo, que una cosa hacemos, proseguimos, seguimos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O podría pasar lo contrario, podría estar pensando en no seguir este llamamiento de Jesús. Pide a Dios que la gracia de su Espíritu Santo nos guíe a tomar esa sana decisión y poder tomar con valor esta misma decisión que tenía Pablo. Dice, prosigo a la meta, al premio, o sea, a la recompensa que Dios tiene para nosotros, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Normalmente cuando alguien nos llama, acudimos, y más si es alguien de nuestro interés o de nuestro gusto, acudimos rápidamente. ¿Por qué no acudir rápidamente a este llamado supremo de parte de Dios? Es lo mejor para tu vida, va a ser lo mejor para tu adolescencia, para tu juventud, para tu madurez. Va a ser lo mejor, porque papá tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y por último, mis hermanos, también Pablo, a mi juicio, ¿verdad? Pero en el libro de Hebreos, dice el autor de Hebreos, capítulo 11, perdón, capítulo 12 de Hebreos, los primeros dos versículos, dice Pablo: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tiempo de despojarnos de lo que no nos sirve, tiempo de desprendernos de cosas que nosotros consideramos de valor, pero que no lo son a los ojos de Dios. Tiempo de alcanzar esa promesa de Dios, tiempo de alcanzar el beneficio de esa promesa de Dios. Cuando comenzábamos la reunión, cantábamos una alabanza que decía de que mi vida es... ¿Te acordás la letra? ¿Bien? ¿Tenés la letra a mano? Por favor, proyectar. Dice, no hay más palabras, no hay más que decir, dice la alabanza. Mi vida es la prueba de mi amor. ¿Por quién? Por ti. Supuestamente estamos hablando de nuestra relación, de nuestro amor, de nuestro sentimiento. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. No está diciendo la alabanza, la vida de David es la prueba de mi amor a Dios. La alabanza está diciendo, y yo estoy diciendo, si canté esa alabanza, mi vida, Omar Figueroa, es la prueba de mi amor por ti. Bueno, como esté tu vida, es la calidad del amor hacia Dios. Y no quiero abrir juicio sobre la vida de nadie, porque no me atrevo a hacerlo con mi propia vida. Pero eso es lo que estamos diciendo. Según cómo está mi vida, bueno, esa es la calidad del amor que yo le estoy ofreciendo a Dios. Quiere a Dios que sea lo mejor. Quiere a Dios que sea como dice en su palabra, en espíritu y en verdad. Si es letra de una canción, bueno, es chachara nada más. Si es solamente el relleno de una alabanza, es algo hueco, no sirve de nada. Quiere a Dios que nuestra vida, nuestro vivir, a eso se refiere. Lo que hago de día, de noche, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en el hogar, lo que hago, lo que soy, eso refleja el amor de Dios. Si mi vida es chata, bueno, mi amor hacia Dios también es chata. No puedo decir, como dice otra alabanza, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida y después hago lo que se me da la gana a mí. Bueno, eso es mentira. Es mucho peor de lo que decíamos al comienzo. Habla de hipocresía, de falsedad, de tomar el nombre de Dios en mano. ¿Cómo está nuestra vida? No la vida del que está al lado, ¿eh? ¿Cómo está mi vida? Bueno, ese es el mismo amor que le estoy ofreciendo a mi Dios. Por eso es necesario que dejemos muchas cosas de lado para seguir a Jesús. ¿Nos gusta alcanzar bendiciones? A mí me gusta. Y no estoy diciendo trabajemos por interés. No estoy diciendo hagamos esto para recibir lo otro. Estoy diciendo sepamos vivir para ser prósperos, para ser bendecidos, para vivir en abundancia y no en escasez. Sepamos vivir en relación entre lo que decimos y lo que hacemos para que nuestro amor sea excelente a nuestro Dios Todopoderoso. De la misma manera va a ser las bendiciones que vamos a recibir, abundantes. Señor nos bendiga en esta tarde. Amén.